El silencio habló cuando mi ser cayó. Tanto ruido en mí que no podía ver en ti. Tú estabas aquí sin decírmelo. Lloraste a mi lado y te doliste junto a mí. Me enseñaste a ver que no todo es pedir. Me enseñaste a hacer lo que no te dejé decir. Callar es amar, callar es volar. En los brazos de otro, la confianza de esperar. En cada silencio estabas tú. Eras un silbo apacible, que a pesar de mi inquietud con tu amor fuiste sublime. En cada silencio estabas tú, demostrando que eres Dios sano en medio de la tempestad, en medio de la tempestad. Segundo que vacilé, lo reconozco, no sé por qué. Fue necesario para aclarar que para escuchar debo callar. Cada segundo es la oportunidad de sonreír una vez más. Cada lágrima vale la pena, ningún minuto tiene condena. Y sé que en cada silencio estabas tú. Eras un silbo apacible, que a pesar de mi inquietud con tu amor fuiste sublime. En cada silencio estabas tú, demostrando que eres Dios sano en medio de la tempestad, en medio de la tempestad, en medio de la tempestad. Oh, no. No sé cómo ni cuándo el desenlace ni el porqué. No tengo las respuestas, pero hay algo que sí sé. Tú estás a mi lado y si eres mi aliado, conozco el final. El silencio habló cuando mi ser cayó. En cada silencio estabas tú. Eras un silbo apacible, que a pesar de mi inquietud con tu amor fuiste sublime. En cada silencio estabas tú, demostrando que eres Dios en medio de la tempestad. En cada silencio estabas tú. Eras un silbo apacible, que a pesar de mi inquietud con tu amor fuiste sublime. En cada silencio estabas tú, demostrando que eres Dios en medio de la tempestad, en medio de la tempestad.